borracho perdido, esclavo del aguardiente. Y siempre vivo aburrido, aunque me canten alegre. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, que viva la borrachera. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, aunque de borracho muera. Soy un ser tan desdichado que no tengo quien me quiera. Por eso llevo una vida de borracho hasta que muera. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, que viva la borrachera. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, aunque de borracho muera. Nace desgraciado, jamás la suerte le ayuda. Por eso es que yo he nacido, para sufrir en la vida. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, que viva la borrachera. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, aunque de borracho muera.